satisfecho. Hoy una victoria delante de Jesús en un partido en que se ha marcado en la primera parte y en la segunda con un hombre más se ha sufrido mucho porque ha habido un equipo que ha jugado al 100% y otro que ha jugado al 50%. ¿Cómo has visto el partido? Haznos un pequeño resumen de cómo has visto. Bueno, la primera parte ha sido disputada, dos equipos buenos, quizás nosotros alguna llegada más. Y cuando abrimos el partido y se nos pone bien, pues bueno, ellos han puesto una marcha más y no hemos sabido aguantarla. A pesar de esto, una victoria, tres puntos, vienen bien, ¿no? Después de la derrota de la semana pasada en Vic. Sí, vienen bien, pero desde luego las formas no han sido las mejores. Yo creo que el Visus ha jugado un partido bastante completo y se ha hecho alrededor algo más. A pesar de esto, no te veo muy contento, sobre todo por el juego, ¿no? Más que nada, supongo. Ah, por supuesto que no me veo contento por el juego, porque ha habido futbolistas que no han querido la pelota. En contra un contrario, hasta con 10, no querer la pelota para tocar y para llegar a la portería contraria con más sentido y esconderme detrás por si la pierdo o por si recibo, pues no está bien. Supongo que esto habrá que trabajarlo, ¿no? Esto es voluntad del jugador, ¿eh? O quiero la pelota o no la quiero. Los que no la quieren pues son jugadores que no son futbolistas, son jugadores de fútbol, pero el fútbol no lo sienten. A la semana que viene un desplazamiento a San Cristóbal, ¿cómo lo ves? Pues veo que seguramente San Cristóbal estará jugando la vida y que como nosotros no vayamos y pongamos como mínimo la misma intensidad que San Cristóbal, pues nos van a pasar por encima. Pues venga, Edu. A ver si mejoramos. Venga.